You better run, run from devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon un viernes más desde Irola Irratia. Antes de empezar, quiero aprovechar el micrófono para decirle sorionak a mi amiga Maider, que tiene la suerte de cumplir un viernes 13. Y aprovecho también para avisaros de que hoy a las 8, o sea, en media hora, en la sala BBK se celebra la gala de clausura del Festival de Cine Fantástico de Bilbao, FANT. Traigo un programa divertido. Y es que hace unas semanas descubrí, gracias a mi amiga María, a la humorista argentina Malena Pichot. En 2011, tras el abandono de su pareja, Malena empezó a subir vídeos a YouTube titulados La loca de mierda, donde parodiaba y dramatizaba las situaciones que sufría. Y lo que en principio iba a ser una forma de catarsis o una manera de reírse con sus amigas, se convirtió en su salto a la fama. Ella dijo en el 2011, yo estudiaba letras, trabajaba de correctora en una editorial, cantaba cada tanto en una banda de jazz y pensaba que eso iba a ser mi vida. Said to me a

Queremos dejar en claro que nosotros estamos absolutamente en contra del asesinato. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero a la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto. Así que seguí haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. ¡Mentiza! Con ese ojete venía a cagar a casa. ¿Seguro? Decime dónde... I promise to stop loving you. Si solo con oírlo os ha gustado, pasaros por YouTube para verlo porque merece la pena. Hay un montón de sketches y cada cual es mejor. Y se me ha olvidado decirlo, así que os comento ahora. Hemos empezado el programa escuchando al maravilloso Django Reinhardt, después hemos pasado a The Band y ahora vamos con una canción de Sean Lennon. Pretend it's not too late. I promise to stop dreaming about you. Promise to stop waiting for your calls. 'Cause I don't wanna care at all. But maybe just tonight we should forget about what's right one last time. Again. I promise to stop thinking of you constantly and wishing I could wake up every morning next to you. Darling, yes, it's true, but today can we pretend it's not too late? Toda esta música que estamos escuchando es de otro de los proyectos de este grupo de actrices, actores y guionistas. Es la música de la serie Por Ahora, una serie también de humor, muy divertida y con un buen mensaje. Así habla Malena Pichot sobre ella. Una serie muy linda, mírenla, está en YouTube, en mi canal. ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco. Por ahora es como... se llama Por Ahora porque es como toda esta idea de un presente eterno, de que no sabemos qué va a pasar. Nada, esa cosa de la juventud de que no sabes qué va a pasar. Todo es por ahora. Como tenés un trabajo que es por ahora, una pareja que es por ahora, nada. Es medio por ahí la serie y nada, es eso, como amigos en la ciudad. I need the bookcase for you. Now you have to fill with your books. I need the bookcase for you, girl. Now you have to fill with your books. Depends on you how to do it. Do it your own way, but keep in mind. vamos ahora con la mítica canción I Fought the Law del grupo The Clash, de 1979. Took my love and now you gone. Since I fell for you, such misery and pain. I guess I'll never be the same. Since I fell for you, too bad, it's so sad, I'm in love with you, you love me, and you snub me. What can I do? I'm still in love with you. I guess I'll never see the light. I get the blues about every night. Esta ha sido Nina Simone cantando Since I Fell For You. Seguimos con la banda sonora de Por Ahora. Me han dicho por ahí que te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre, sin un minuto de paz. Te has encerrado a sobarte el lomo, compay. Relaja la guardia y busca con calma y olvida el hoy. Basta, que todo me ataca. Te digo en serio, compay, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. Ay, ella, mira cómo llora, chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. ¿Quiere eso o no? O ya tiene o sobra o falta cinco pa'l peso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Con la pobre gente, compay, agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el pay. Dame, que todo me falta, que yo no entiendo, compay, de qué es lo que te quejas si hay una dueña pa' tu alma. Además de todo esto que os he contado, Malena Pichot y Charo López también tienen un espectáculo titulado Hermostra y van a hacer una pequeña gira por la península. Si os interesa apuntar, estarán el día 1 de junio en Madrid, el 3 en Barcelona, el 4 en Málaga, el 5 en Almería, el 7 en Sevilla, el 9 en Valencia y el 10 y el 11 en Palma de Mallorca. Para promocionar la gira, Alicia Murillo les hizo una entrevista para Pícara Magazine y así hablaban sobre la dificultad de las mujeres para ganarse la vida con el humor. De corte feminista no consiguen entrar en el mainstream. Es el caso de Virginia Rodrigo, la otra, Pamela Valenciano o yo misma. Llevamos a cabo nuestro trabajo gracias a una maravillosa red de mujeres activistas y fans que se mueven mejor que cualquier productora y son ellas las que organizan nuestras giras. Solo los hombres pueden hacer chistes. Sí, es universal que las grandes productoras no estén interesadas en temas corrosivos, ¿cómo lo sería una mujer haciendo humor feminista? Y solo los hombres pueden ejecutar la música, porque pueden hacer chistes mostrando las bolas. Pero me parece que es lo lógico, porque el mainstream tiene que ver con lo superficial y lo sencillo y lo simple. Y una persona haciendo un humor que tiene un mensaje, que tiene una ideología tan clara y que es una ideología justamente antipatriarcal y anticapitalista, nunca va a ser popular. Por lo tanto, no me sorprende que las grandes productoras no quieran este tipo de contenido. Creo que las productoras quieren lo que genera plata. Y lo que genera plata no son las ideologías extremas, como el feminismo. Así que, en ese sentido, no sé cuánto me interesa estar en el mainstream. Creo que hay igual momentos en los que el mainstream y el contenido copado se juntan y pasan cosas buenas, pero es como los Beatles, una vez cada 100 años. Que yo quiero bailar contigo.

Seguimos con la banda sonora de Por Ahora. Esto ha sido Money de los increíbles Pink Floyd. Esta es la sexta canción del álbum The Dark Side of the Moon, editado en 1973. Ha sido Mr. Big Stuff de Young Knight, la cantante de soul de Luisiana. La canción pertenece y da nombre a su primer álbum, que fue publicado en 1971. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright. We'll be right back. Después de disfrutar de los Beatles, pasamos a una canción de uno de sus componentes, de George Harrison. Esto es Isn't It a Pity. Thank you. dans ma tête depuis des heures. Depuis le saut du lit dans mon crâne. Déjà dans mon bol au petit déj. Là, au beau milieu de mes old brands. Je la connais à peine, la peste, mais la déteste déjà. Elle me teste, elle insiste. Je n'ai ni la piste, ni le nom de l'artiste. Je voudrais juste arrêter le supplice. Putain de mélodie, de refrain maudit. Putain de maladie, de gimmick moisi. À tous les coups, c'est au supermarché que j'ai dû la choper. Putain d'onomatopée. Elle ne me lâche pas, me gâche la life. Quand je l'ai sur le bout de la langue. Un texte profond du genre life is life. Qui revient sans cesse comme un boomerang. Est-ce que les mecs font des tests sur des cobayes? En poussant à fond la sono. Pour analyser ce qui fera le plus de mailles. Les, ou les. Putain de mélodie, de refrain maudit. Putain de maladie, de gimmick moisi. À tous les coups c'est ma meuf sous la douche qui a dû la chanter. Putain d'onomatopée. Oh. Comme un foutu hockey, je vais craquer, débloquer. Qui a dit qu'elle allait me manquer? Qu'elle allait me manquer? Faut que j'arrête de focaliser. Certaines mélodies me font baliser. Johnny Hallyday, Alizé, mais quelle idée d'avoir pensé à les fredonner. Putain de mélodie, de refrain maudit. Putain de maladie, de gimmick moisi. À tous les coups, c'est sur l'album d'HP que t'as dû la choper. Putain d'onomatopée. Estos han sido la banda Hocus Pocus, una banda de hip hop francesa creada en 1995. Tienen 5 álbumes y el último lo publicaron en el 2010. Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza. Y las flores su perfume y su color. No sería tan inmensa mi tristeza. Como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente. Que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Escuchamos esta canción, Piel Canela, cantada por la artista estadounidense Eddie Gourmet y por el trío mexicano Los Panchos. En la serie la habíamos interpretada por uno de los personajes. Este ha sido James Brown y no tenemos tiempo para más, así que se acabó por hoy. Terminamos el programa con una canción de un grupo que se llama El Cuelgue, del cual el cantante es Julián Cartoon, uno de los protagonistas de la serie Por Ahora. Y justamente con esta canción que os voy a poner ahora, la serie termina su último capítulo. Os recuerdo que Irola tiene muchos programas, todos maravillosos, como Brujas sin Escoba los viernes a las 5, Braski Visidunak los domingos a las 6, Cinema por la Vena los jueves a las 8, Ulala Music los lunes a las 7, El Desenterrador los sábados a las 8 y muchísimos más. Toda la información y los podcasts los podéis encontrar en www.sindominio.net/irola. Eskerrik asko por quedaros este viernes a escucharnos y por mi parte nada más. Que paséis un buen fin de semana y os espero dentro de 2 semanas con más bandas sonoras y más sonoras bandas. La vida de los franceses, el bidet. Si querés, pateamos unos penales o escuchamos a Páez, que al final somos animales con problemas reales. O si querés, volvés como querés, que es como tirar el ego, pero al revés, al sur o al norte. Pero con porte y hacerte una tresita finita, bien arregladita, porque esta vez volvés como querés. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Por qué se presenta así? Ni nos vimos vendredi. Y otra vez volvés como querés. Mira cómo curdo y prende el pucho al revés. Del invierno a la pulpería, en la benemerita república mía. Qué bobera que me puse, la soda me arruinó. Dejé la plena mesa y me metí en un reno. Si trae, me pongo con la les. Trabasagle para que lo vea vos y lo registres en el cuadernito rojo, rojo. Somos animales programados para ser mentales. ¿Cuál es la mirada de Eduardo? ¿Y por qué se presenta así? Ni nos vimos vendredi. Presenta así.